suavemente, cantándome su canción. Quiero morirme cantando, quiero morirme cantando, quiero morirme cantando junto con ella. Su voz, en su canción hablaba cosas del amor que yo no conocía, pero que me llegaba cantándome suavemente, cantándome su canción. Quiero morirme cantando, quiero morirme cantando, quiero morirme cantando junto con él. Remember.